No cabe duda, queridos amigos, que Jesús marcó la historia de la humanidad. Y lo hizo por distintos motivos y razones. Una de ellas es que Él se ha constituido para todos sus seguidores en el gran maestro de los maestros. Nos trajo lecciones de vida sumamente importantes y vitales para nuestra experiencia cristiana. Nos enseña cómo deben vivir sus seguidores, cómo debemos relacionarnos, adorar y testificar como ciudadanos de su reino. Es por eso, amigos, que queremos invitarles de inmediato para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean muy bienvenidos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 32. Queridos y apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, sean ustedes nuevamente bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y en esta ocasión estamos acompañados por el pastor de la Iglesia Adventista, Joel Sandoval Iturriaga. Bienvenido, pastor, una vez más. Estamos felices de tenerlo con nosotros, sobre todo porque vamos a tocar una temática que creemos que es de gran importancia para nuestros amigos. Así es. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Contento de compartir estos mensajes del libro de Lucas en este capítulo. Muy bien, el pastor ya lo ha mencionado, el Evangelio según San Lucas es el Evangelio donde estamos concentrando toda nuestra atención durante este trimestre, y les invitamos entonces para que junto a nosotros podamos invocar la presencia del Altísimo y solicitar su dirección y sabiduría para poder comprender lo que vamos a estudiar. Así que le vamos a pedir a nuestro pastor invitado que nos guíe en oración. Muy bien. Querido Padre, muchas gracias nuevamente te damos porque podemos estar reunidos con nuestros amigos desde sus hogares para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas por medio de los mensajes que vienen de tu palabra, para tener, Señor, esperanza, ánimo y, por sobre todas las cosas, sentir tu amor para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mucho se puede decir con respecto a la forma como Jesús desarrolló su ministerio y cómo este ministerio marcó la vida no solamente de sus discípulos, sino que también de toda la humanidad, si lo podemos mencionar de esta manera. Es importante, pastor, hacer hincapié de que de las tantas realidades y características peculiares de Jesús, una de ellas era precisamente la autoridad con que Él hablaba. El mensaje que Él entregaba lo desarrollaba de tal forma, con tanta claridad y sencillez, pero al mismo tiempo con ese poder característico que emanaba de él, que hacía que las personas no quedaban indiferentes ante su mensaje. ¿A qué se debe esto? Una de las cosas que más cuesta tal vez conservar una vez que una persona ha adquirido es la autoridad. Es muy fácil perderla. Algún error, alguna palabra maldicha, alguna mirada que acusa o que enjuicia, etcétera. Y llama mucho la atención textos, no solamente en el libro de Lucas, sino en todos los evangelios, que mencionan, por ejemplo, leo capítulo 4, verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Esta es una forma de ver, o bajo un lente, ¿no? Las personas que se maravillaban, pero habían personas que se molestaban, ¿no? Aquí las personas se maravillaban, era un mensaje grato, era un mensaje que era capaz de suplir las necesidades de las personas, era un mensaje empatizante. Pero en la otra vereda estaban los fariseos, los escribas, los líderes o dirigentes religiosos, que tal vez reconocían la autoridad de los mensajes de Jesús, porque eran mensajes bíblicos. Lo que no aceptaban era cuando Jesús se los aplicaba a sí mismo. Recuerdo el episodio, y está registrado en el libro de Juan, el capítulo 5, ¿no? Dice que Jesús estaba hablando, leyendo las Escrituras, todo bien hasta allí, hasta que Jesús dice, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros, ¿no? Jesús está hablando acerca del padre de los judíos, de Abraham, y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? Y eso les causó a ellos esa autoridad de Cristo, de poder proclamarse, no solamente más grande que Abraham, sino que al decir yo soy, está diciendo yo soy Jehová, yo soy divino, yo soy el Hijo de Dios. O sea, la autoridad de Cristo era en declaraciones teológicas, declaraciones que lo reconocían, o él decía, ¿no es cierto?, ser lo que él era, el Hijo de Dios, como enseñanzas tan prácticas en la vida cristiana práctica, como el Sermón del Monte, que Lucas también lo registra, ¿no? Ahora, dentro de esta autoridad, indudablemente entramos a ver el lado consecuente de Jesús. Él no solamente había aprendido desde pequeño grandes lecciones de la Biblia, seguramente en brazos ahí de su madre, a medida que fue creciendo juntamente con su padre terrenal, iba recibiendo información vital, pero claramente él entendía que estas grandes verdades del Evangelio que él mismo había, cierto, enseñado desde la misma creación, eran ahora parte de su vida práctica, diaria, cotidiana. Digámoslo de otra forma, la consecuencia y la autoridad pasan necesariamente por una experiencia personal donde estamos de acuerdo plenamente y vivimos lo que estamos enseñando. Correcto. Es como pedir que alguien haga algo cuando yo no lo estoy haciendo. Todo lo que Jesús decía, él antes lo vivía, ¿no? Todo lo que Jesús pedía que otros hicieran, Jesús, ¿no es cierto?, ya lo hacía. El más claro ejemplo es el Sermón del Monte, ¿no? Él dice, bienaventurados los que sufren. Y precisamente Jesús iba a pasar por el mayor de los sufrimientos, ¿no? Esa religión práctica que Jesús pedía y que a la vez desafiaba a la religión que los seres humanos como los fariseos habían impuesto. Creo que ellos estaban en descrédito porque pedían y exigían un estilo de vida basado, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos, pero completamente tergiversado. Más de 600 leyes habían agregado los líderes religiosos en los tiempos de Jesús a los 10 mandamientos. Por lo tanto, el espíritu de la palabra de Dios se había perdido. Entonces, eso por supuesto no causaba gratitud, no causaba empatía en la gente del pueblo. Y los líderes religiosos habían perdido la autoridad, porque probablemente exigían y demandaban cumplir al pie de la letra esas 600 y más leyes, pero probablemente no la estaban cumpliendo ni ellos mismos, ¿no? Declaraciones como hipócritas llama mucho la atención que Jesús daba a este grupo de líderes religiosos, ¿no? Una persona hipócrita es que dice algo pero que hace todo lo contrario, ¿no? Es una persona que con sus actos miente o desdice lo que dice con su boca, valga la redundancia, ¿no? O sea, tiene un doble estándar. Correcto. Pastor, es importante ver a Jesús como el Salvador, el Redentor, y tantas otras garantías que Él nos ofrece como nuestro Dios. Sin embargo, una de las grandes maneras como Él se muestra hacia la humanidad es como el Gran Maestro. Y si hay un sermón que precisamente la humanidad entera de una u otra manera recuerda, el mundo cristiano no pasa desapercibido, este gran sermón es el Sermón de la Montaña, que también ha sido a menudo llamado la esencia del cristianismo. ¿Por qué es tan importante este sermón? ¿Jesús hace o manifiesta en forma práctica las enseñanzas que Él quiere que nosotros podamos vivir como cristianos, especialmente del día de hoy? Imagina tú que Jesús está enseñando acerca del reino de Dios, o el reino de los cielos, siendo Él Rey. Una de las marcas tecnológicas más famosas del mundo es Apple. Y cuando estaba vivo su fundador, o uno de sus fundadores, ¿no? Este señor, se me fue el nombre, ¿no? Pero era interesante que cuando se daba la noticia de un lanzamiento de un producto, ya sea un teléfono para escuchar música o algún computador, él salía, ¿no? Y aunque vestido con jeans y con un suéter, captaba toda la atención de los medios sociales, tecnológicos, etc. Y era algo impresionante. Bueno, él ya falleció, ¿no? Lo interesante es que, guardando las proporciones del ejemplo, Con esta compañía telefónica y de muchos otros elementos, el propio inventor y fundador de la empresa era el que salía a dar la noticia de qué venía a futuro. Probablemente estrategia de marketing, cosas así, ¿no? Pero imaginémonos ahí en el Sermón del Monte, al rey hablando del reino de los cielos, al evangelio hablando acerca de la misión que debe tener, ¿no es cierto?, los seguidores de Cristo. Y eso le daba no solo la autoridad a Cristo, sino lo convertía en el gran maestro. No era tal vez por la técnica pedagógica de enseñar algo, sino porque todo lo que él enseñaba, él lo era, ¿no? Y lo que estaba, el momento en el cual llega este Sermón del Monte, era pero el momento preciso y necesario. Ahora bien, dentro de lo que es el Sermón del Monte propiamente tal, están al comienzo las bienaventuranzas. Y no cabe ninguna duda que hay una bienaventuranza para cada persona, para cada realidad, situación. Para cada situación también. Es un mensaje verdaderamente lleno de esperanza, de ánimo. Bienaventurados significa felices, dichosos. Cuando Jesús habla con autoridad, no confunde en este caso el hecho de ser una persona autoritaria que, lejos de querer amargar la vida de alguien, está tratando de alentarla, de animarla, de que sea verdaderamente feliz. Uno puede vislumbrar claramente entonces a través de la bienaventuranza el hecho de que él está entregando un mensaje lleno de esperanza. Por supuesto. Imagina que el pueblo judío vivía bajo la autoridad romana. La figura de autoridad estaba absolutamente tergiversada. Era, hoy en día alguien puede decir, o la palabra autoridad tener una connotación positiva cuando hablamos de la autoridad de los padres, ¿no? Pero en ese contexto la palabra tenía una connotación absolutamente negativa, ¿no? Porque las autoridades habían abusado en el poder civil, el poder económico, ¿no es cierto? Las autoridades habían puesto recaudadores de impuestos, los publicanos, que abusaban del propio pueblo. Entonces, la palabra autoridad no era cómoda en aquella sociedad. Pero Cristo se gana la autoridad. Y no imponiéndola ni diciendo cosas como autoimponerse títulos que, si bien él lo era, pero él no se autoproclamaba. Él dejaba que sus actos hablaran por sí solos, ¿no? Y la gente, por eso el texto que leíamos al comienzo, la gente se maravillaba, o sea, la gente se daba cuenta y ellos reaccionaban y decían, él es el Hijo de Dios. Era, ¿no?, un mensaje atractivo. Exacto. Ahora, qué interesante que en el Sermón del Monte Jesús viene con un mensaje apropiado a las circunstancias de la época. Ya mencionábamos que la religión se había convertido en algo tedioso, en que la salvación yo me la ganaba, pero cumpliendo estas reglas. Si fallaba una, podía contrarrestarla haciendo algo positivo, ¿no? Cometía un pecado, lo contrasto con un bien, con una obra positiva. Entonces, la salvación se estaba tornando en salvación por obras y no por gracia y misericordia por parte de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el Sermón del Monte. Porque muchas personas dicen, Cristo entonces no viene a avalar la ley, sino el espíritu de la ley. Es por eso que Jesús, en Mateo, capítulo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido a cambiar o a abolir la ley. Lo deja claro de inmediato. Y al comienzo, yo he venido a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí os digo, y comienza el Sermón del Monte, uno de los ejemplos. A ver, lo que resume es, Cristo en el Sermón del Monte dice, ser antes que hacer. ¿Y qué estaba ocurriendo en el pueblo judío? Estaban haciendo, pero no estaban siendo. Por eso Cristo dice, sed la luz del mundo, sed la sal de la tierra, sed pues perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto. O sea, las personas estaban haciendo mucho, pero no estaban reflejando con su esencia, con su ser. Entonces el Sermón del Monte se transforma también en un llamado para nosotros. Porque están los dos extremos, ¿no? Probablemente hayan personas que abundan en hacer cosas buenas. Y está el dicho, y mal dicho, ¿no? Refrán, esta persona es tan buena que tiene el cielo ganado. Es que no se trata de ganarse el cielo haciendo cosas buenas. Y el otro extremo es, no, yo soy muy buena persona, ¿no? Yo soy cristiano y con eso basta y cierro la puerta, no le abro a nadie, no ayudo a nadie tampoco, ¿no? Entonces hay varios ejemplos que el libro de Lucas también tiene un ejemplo exclusivo para aquello que decimos ser, se tiene que reflejar también en el hacer. Ahora, tomándonos especialmente del último ejemplo que acaba de entregar de alguien que manifiesta ser cristiano, pero no está dispuesto en la práctica a ser una persona que se relacione adecuadamente con los demás. En las grandes enseñanzas de Jesús hay un común denominador, que es el amor a Dios y el amor también al prójimo. Y amar como nos amaríamos a nosotros mismos. Hay ahí también la gran columna vertebral del mensaje de Jesucristo, que se basa principalmente en este gran don que Él mismo nos entrega, que es el amor incondicional que debemos también tener hacia Él, así como Él lo tiene para con nosotros, y por supuesto eso se debe reflejar en el amor al prójimo. Por supuesto, es incongruente decir amar a Dios y aborrecer al prójimo. Hoy en día nos confundimos en que hay palabras como tolerar, debemos todos tolerarnos, o somos todos iguales, y es cierto, ese es un mensaje bíblico, somos todos iguales ante Dios. Pero muchas veces nuestros actos van a determinar que si Dios me recibe, por supuesto que incondicionalmente, pero nunca va a aprobar algo que tal vez es pecado, ¿no? O sea, Él nos salva, no, como dijo alguien por ahí, de nuestros pecados, o sea, no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Correcto. Y lo que debemos hacer es amar a Dios y amar al prójimo, pero el amar al prójimo no muchas veces significa avalar lo que mi prójimo hace sabiendo que es algo que está contrario a los principios de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día vivimos en una sociedad en donde hay demandas y contrademandas por discriminación y cosas por el estilo. Los hijos de Dios no somos llamados a discriminar, somos llamados a mencionar el pecado por su nombre, los actos pecaminosos, pero somos llamados a amar al prójimo. Entonces es una línea muy delgada en donde se puede prestar para confusión, para mala interpretación. Nosotros debemos lidiar con esos sentimientos encontrados. Aborrezco lo que haces porque no está de acuerdo a los principios de Dios, pero aún así te sigo amando. Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de un padre, cuando un hijo comete un error y ese error le lleva a consecuencias que tal vez son gravísimas. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos y que Dios la refleja, ¿no es cierto?, por medio de ese consejo muy sabio. Ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Muy bien, una relación vertical, pero también horizontal. Horizontal. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa en este instante. Queremos invitarles para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Vamos a seguir ahondando sobre este tema, especialmente sobre la autoridad con que Jesús hablaba como el gran maestro y cómo esta autoridad puede afectar favorablemente tu vida, la vida de mía, del pastor y de cada uno de los que nos dejemos guiar por la presencia de Dios a través de su Espíritu. Vamos a una breve pausa y ya regresamos junto a ustedes. Apreciados amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos tratando un tema tremendamente vital e importante, como es precisamente ver a Jesús como el gran maestro de nuestra vida. Y bueno, y hablando acerca del tema, fuimos a la calle a preguntar a los transeúntes qué es lo que piensan ellos, a quién ven como, si tienen algún maestro o alguna guía en particular, alguna persona que les ha ayudado mucho en su vida. Bueno, ellos contestaron lo siguiente que vamos a escuchar a continuación. ¿Mi abuelo? ¿Por qué un ejemplo de hombre? ¿En qué sentido? En todo sentido, en sentido moral, en sentido espiritual, en sentido paterno, de amor. Patricia Ninar, una profesora de matemática y que somos muy amiga actualmente. ¿Qué recuerdas? ¿Qué características? Todo el trabajo social que hicimos en el colegio cuando yo era alumna. Sí, mi profesor de matemática puede ser, yo creo. Porque él hizo la forma, digamos, que tenía de enseñar, hizo que yo estudiara lo que estoy estudiando ahora, que es ingeniería civil mecánica. No tengo, lo siento. Sí, mi profesor. Sí. Él, excelente persona, excelente profesor. Me marcó mucho porque me enseñó muchas cosas muy buenas y que ahora las estoy practicando en la vida. Interesante la respuesta, pastor, porque como que la mayoría se inclinaron hacia el ámbito más bien educacional. Tenían ahí su profesora, profesor, que marcó las vidas de cada uno de ellos. ¿Por qué será que como que se fueron todos a esta línea en particular y prácticamente nadie mencionó a alguien que hubiese sido una guía del punto de vista espiritual. Claro, porque la pregunta era abierta, ¿no? Un maestro o un guía. Y yo creo que es propio de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura occidental, a diferencia de la cultura oriental, donde los maestros, los que enseñan, no son solamente el que está en cuatro paredes, en un aula de clases, sino que se le da mucho valor a aquella persona que tiene muchos años de vida y que tiene también un bagaje donde puede enseñar y aportar a aquellos que vienen, los más jóvenes que vienen aprendiendo. Incluso a veces sin un grado académico. Exacto. Yo creo que eso, esa cultura refleja mucho lo que Cristo estaba tratando de enseñar. O sea, él fue reconocido como el gran maestro, a diferencia de otros como Saulo, que se sentó a los pies de un maestro. O sea, tuvo una educación formal, llamémoslo así. Cristo era el gran maestro, pero era como la guía espiritual, no necesariamente un pedagogo o, en este caso, ¿no es cierto?, alguien que es profesional en el área educativa. Entonces, interesante que, ¿será que cada vez hay menos de estos maestros espirituales o guías que son personas sabias, que no necesariamente son profesionales en alguna área académica, pero son personas sabias, ¿no? Hubiese sido interesante haber escuchado mi abuelo, alguna apreciación en ese sentido. Claro. Ahora, tal vez podríamos ver que cada persona podría transformarse en un maestro para otros, a veces sin darnos cuenta. Hay gente que puede estar viendo a tal o cual persona, en particular le gusta su forma, su manera de ver la vida, de proyectarse, su accionar, y no percibimos que podemos estar siendo una influencia, ojalá, obviamente, favorable claro. Para otros. Bueno, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y da la impresión que fuera una cadena, ¿no? Que los cristianos debiéramos influenciar en la vida de otras personas para, no por lo que somos o lo que tenemos, sino lo que Cristo es en nuestra vida, ¿no? El reflejar, el testificar a Cristo Jesús. El Señor eso, como decíamos en el bloque anterior, eso transmitía, ¿no? Lo que Él era, lo que Él vivía, lo transmitía a las personas, ¿no? Y eso cautivaba, eso lo convirtió en un gran maestro con autoridad. Hoy día hay mucha gente que está desencantada de la religión y precisamente de las personas que siguen algún patrón ya más formal en cuanto a algún tipo de creencia. Me imagino, y no es muy difícil sacar la conclusión, de que parte de esto es precisamente porque no hay una congruencia exacta, una exacto. Relación coherente entre lo que se enseña y lo que finalmente se vive como práctica. Es un peligro constante esta realidad. ¿Cómo podemos liberarnos de aquello? Porque tarde o temprano cualquiera de nosotros puede estar viviendo una experiencia tal. Bueno, en Chile, me imagino que en países hermanos también de Sudamérica deben conocer el dicho, ¿no? Ese padre Gatica, ¿no? Uh-huh. Alguien predica, que predica, pero no practica. Pero no practica. Yo creo que es la peor forma de llevar el cristianismo. Y eso es lo que Jesús vino a decir con el Sermón del Monte, y es lo que Jesús planteaba también, ¿no es cierto?, con esto de hacer un llamado de atención a los líderes religiosos de la época. Este clasismo que se vivía, ¿no?, de los privilegiados y los que eran desechados, ¿no? Existían estas categorías, incluso se consideraban perros a aquellos que no eran de la estirpe o que no eran del pueblo de Dios. A ese nivel, ¿no? Y hoy en día un perro es bien considerado, ¿no? Una mascota. En la antigüedad no era así. Entonces era lo peor de lo peor. Y cuando Cristo viene, se gana esta autoridad porque no solamente le da tribuna o invitación a los líderes religiosos para que ellos pudieran entender y convertirse, como el caso de Nicodemo, José de Arimatea, sino que Jesús va a un lugar muy interesante que son los desechados, las personas, ¿no es cierto?, y los invita. Llama mucho la atención, y el libro de Lucas lo menciona, cuando Jesús está en un hogar, en una casa, enseñando, y se acerca un mensajero y le dice, Señor, tus hermanos y tu madre te buscan afuera. Y Jesús envía un mensaje bastante fuerte, dice, mis hermanos son todos aquellos que han escogido hacer la voluntad de Dios, de mi Padre. Por lo tanto, aquí Jesús estaba dando una nueva dimensión, o al menos restaurando lo que el mismo ser humano o líderes religiosos habían estropeado. El libro de Juan dice que en el tiempo final habrá un solo rebaño y un pastor, ¿no? Obviamente esos momentos previos a la venida de Cristo, un solo pueblo, un solo Señor. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Ha hecho divisiones, en los tiempos de Cristo ya mencionamos, ¿no es cierto?, esta clasificación de niveles, ¿no? Y hoy en día podemos correr el mismo riesgo. Podemos sentirnos unos salvos, otros condenados. Están los que hacen muchas cosas creyendo que la salvación es por obra. El otro extremo, ¿no es cierto?, que la salvación es solo por medio de la fe, por lo tanto yo no participo, yo no hago, yo no me congrego, cuestiono todo, etcétera. Y el ejemplo de Jesús, él formó o restauró la gran familia de Dios, ¿no?, llamando a aquellos que incluso los líderes religiosos estaban rechazando. Por ahí hay un, se alude que Mahatma Gandhi, ¿cierto?, en su oportunidad dijo: yo me haría cristiano si no fuera por los cristianos. O sea, hay prácticamente una necesidad de que el mundo vea en aquellos que decimos ser cristianos personas distintas y diferentes. Es una lucha constante, indudablemente. Todos estamos en un proceso de crecimiento y nadie puede juzgar a otro en relación a su condición espiritual y a su experiencia que se puede manifestar hacia los demás. Pero también hay una responsabilidad que tenemos que cumplir ante el mundo, no solamente delante de Dios. Ahora, claro, cuando uno ve este desafío, no queda muchas ganas de ser cristiano, porque voy a estar siendo observado, porque tengo el deber y la misión de dar buen ejemplo. Ser carta abierta, dice la palabra. Ser carta abierta, me voy a tener que cuidar de hacer esto. Si uno lo ve de ese punto de vista frío, por supuesto que no dan ganas de ser cristiano. Pero, ¿qué es lo interesante? Es que uno no se planifica, esto no está en los planes del ser humano. Esta es una obra interna del Espíritu Santo y es un proceso natural. No es un forzarse a. Exacto, cuando yo acepto a Cristo Jesús, mi vida cambia. Si mi vida no cambia, entonces no se ha producido una regeneración genuina. Es algo que es algo falso, o Satanás ha arrebatado algo de mi vida que es esa comunión, ese vínculo con Cristo. Por lo tanto, yo creo que el testificar, el que mi vida sea coherente, mis actos con lo que yo digo ser, debiera ser un proceso natural en el cual yo no estoy preocupado. El cuidarme, de hacer algunas cosas que deshonran a Dios, yo no lo hago, o yo tal vez, no sé, cuando mi hijo crezca me dice: papá, ¿yo por qué no puedo hacer esto? Hijo, tú lo puedes hacer, pero tu salvación va a estar en juego, ¿no? O tu comunión con Dios va a estar en juego. O sea, no se trata de los actos de hacer o no hacer como cristiano, se trata de que si realmente yo amo a Dios, entonces yo voy a ser cuidadoso con mi actuar. Es como la relación de pareja, ¿no? Con esposo, esposa. Si yo digo amar a mi esposa, entonces tengo que demostrarlo con acto. Y uno de los principales actos es la fidelidad y la lealtad, ¿no? Entonces si yo quebranto ese principio de la fidelidad y la lealtad, entonces lo que digo, lo que yo decía, no es congruente con lo que yo hago, ¿no? Por lo tanto tiene que estar muy vinculado esto de forma natural, ¿no? El testificar, el dar buen ejemplo, no es algo que yo me impongo como cristiano, porque si no, todos somos pecadores, todos cometemos errores, en todas las iglesias hay líderes religiosos que se equivocan, que probablemente dan malos ejemplos, ¿me entiendes, no? Por lo tanto, esto tiene que ser un proceso natural que comienza con mi entrega completa a Cristo, a Dios, con la disposición de mi corazón a recibir el Espíritu Santo para que Él me ayude con tendencias pecaminosas, con hábitos, ¿no es cierto?, que uno viene arrastrando tal vez de mi vida pasada y que es un proceso que uno va siendo santificado y transformado. Usted, hasta la venida de Cristo. ¿Usted está de acuerdo de que mientras más conocimiento y mayores privilegios, hay también mayor responsabilidad? Claro que sí, por supuesto. ¿Hay una relación, digamos, consecuente en estos dos aspectos? Sí, porque la palabra de Dios es maravillosa. No solamente me muestra mi condición pecaminosa, sino que me muestra también la solución para mi condición pecaminosa. Y si hay alguien que no lo conoce y Cristo viene en este momento y tal vez por alguna obra y misericordia de Dios esa persona va a ser salva, tal vez no tuvo el privilegio de conocer la luz de la verdad. Pero nosotros que conocemos la luz de la verdad, nuestros amigos que tienen la oportunidad de estudiar la Biblia en casa o a través de la pantalla, vamos descubriendo cosas. La Biblia dice, el que sabe hacer lo recto y no lo hace, le es contado por pecado, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Qué preferimos, vivir en tinieblas o vivir en la luz de la palabra de Dios? Y cuando de pronto nosotros sabemos que algo es malo y voy y lo hago, ya estoy actuando a conciencia, yo estoy actuando desafiando a Dios, ¿no? Desafiando el amor de Dios, el perdón de Dios. Pastor, Lucas se caracteriza por tener mensajes que son muy particulares y que él los amplía a través de una lupa, podríamos decirlo de esta manera, y que permite sacar lecciones que son vitales también para nuestra experiencia. Hace un momento atrás usted mencionaba que el hecho de que hubieran dirigentes, líderes, no garantizaba necesariamente que estuvieran actuando en concordancia con el conocimiento, y a eso obedecía un poco la pregunta que acababa de hacerle. Y Jesús presenta ahora esta gran historia del buen samaritano, que sorprende, me imagino, dejó estupefacto a mucha gente de la época. Hasta el día de hoy podemos sacar lecciones fundamentales. ¿Cuáles serían las principales lecciones que podemos extraer de esta historia del buen samaritano que se aplican seguramente a la vida de todos nosotros? Correcto. Probablemente tengamos que dividir en dos partes, ¿no es cierto?, para continuar el bloque que sigue. Pero la parábola, tal como veíamos capítulos anteriores, hay que ver el contexto. Y aquí es muy gráfico, dice, estoy leyendo el capítulo 10 de Lucas, el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Interesante, la motivación ya de un líder religioso. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, ¿no? Y Jesús responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, este líder religioso tenía el conocimiento, sabía. La parábola delata a este intérprete de la ley de que no estaba haciendo lo que la parábola dice que había que hacer, ¿no? Que era amar al prójimo. Probablemente ellos decían amar mucho a Dios y probablemente también decían amar al prójimo, pero en términos prácticos no amaban ni al prójimo ni a Dios, ¿ya? O al revés, no amaban a Dios. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo sabemos si una persona ama o no ama a Dios? Porque sus frutos o la consecuencia de su vida se refleja de que no ama a su prójimo, y por ende es una y la otra. Primero yo amo a Dios, y porque amo a Dios comprendo ese amor incondicional, porque comprendo lo que Dios hace conmigo, que me ama, entonces yo no soy quien para negar, ¿no es cierto?, el amor, el buen trato, el respeto contra a otras personas o a otras personas. Entonces esto es bien interesante porque esta persona le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta persona es como decir, está jugando con fuego, ¿no? Porque entra en un terreno muy especial, que es la salvación. Pero dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor, sabiendo, ¿no es cierto?, le dice, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que tú sabes? Tú eres un líder religioso, ¿no? Entonces, aquí implícitamente, los líderes religiosos debieran tener conocimiento de las Escrituras, ¿no? Los púlpitos, los sermones, ¿cómo se dice?, estas enseñanzas de los líderes religiosos que dicen ser pastores, sacerdotes, obispos, en general el mundo cristiano, debiéramos responder a esta pregunta de Cristo. ¿Qué está escrito en la ley o en la Biblia? Por lo tanto, nuestro hablar, nuestra enseñanza para las iglesias deberán ser basado únicamente en la palabra de Dios. O sea, eso descarta también el hecho de que podamos ser encantado, digámoslo de esta manera, por la facilidad que alguien puede tener para acercarse a los demás, tener un muy lindo discurso, pero no carece tiene, la palabra de Dios. Claro, no tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Pero o sea, fija la secuencia. Aquí es lo más importante. Fijémonos en la secuencia. Primero, conocer la palabra de Dios. Luego dice, ¿cómo lees? Y aquel respondió, y respondió correctamente. O sea, no solamente hay que tener el conocimiento, no solamente hay que, partiendo del inicio, ¿no?, basarse en la Biblia, no solamente hay que conocer la Biblia, sino que también ahora hay que aplicar y vivir lo que dice el mensaje. Entonces yo no puedo, por ejemplo, pararme adelante, aunque esté muy basado en la Biblia, aunque esté demostrando conocimiento bíblico, pero si en mi vida yo no estoy aplicando lo que aparece acá, tampoco sirve, porque este hombre, este intérprete de la ley, sabía la Biblia, la conocía, le respondió a Jesús con una respuesta acertada, pero faltaba lo principal, aplicar aquello que leía. En otras palabras, un líder religioso no puede vivir de la teoría. Es el primer llamado a llevarlo a la práctica, en su vida personal, en su familia, y luego en la iglesia y en el resto de la comunidad, que no necesariamente pertenece a la iglesia. Bueno, ¿hay algo más que queremos agregar con respecto a la parábola que mencionó Jesús, o más bien dicho, la historia del buen samaritano? Así que les invitamos, amigos, para que puedan quedarse junto a nosotros. Ya viene la parte final de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Va a estar muy interesante, así que le invitamos a que permanezca en nuestra sintonía. Vamos y ya volvemos. Amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para la parte final de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Pero seguramente tenemos más de algún auditor y televidente que está por primera vez junto a nosotros, tanto aquellos que lo están haciendo, y le damos la bienvenida especial, pero también queremos hacer hincapié a todos ustedes que tenemos un material maravilloso. Lo digo así porque realmente es un material muy valioso, que se llama Familia Feliz. Tengo aquí en mis manos un material que contiene mensajes tremendamente importantes. Hoy día estamos viendo cómo la familia se está viendo afectada de distintas formas y maneras, el aumento de los divorcios, situaciones que están en directa relación con la forma como se tratan las personas al interior de la familia. Bueno, aquí realmente hay material muy valioso. Por ejemplo, el capítulo 2, elegir con quién me casaré. Entrega una serie de datos importantísimos relacionados con el hecho de tomar esta tan vital elección. Es por eso que Dios quiere efectivamente que tengamos la orientación de vida, y este material nos entrega esta orientación a través de lo que Dios dice en su palabra. Usted puede solicitar esta hermosa revista Familia Feliz. Se la vamos a hacer llegar en forma completamente gratuita a la dirección que ahí aparece en sus pantallas. Diríjase a nuestro correo electrónico, escríbanos o llámenos por teléfono. Tendremos el agrado de hacerle llegar este material con toda realmente prontitud. Vamos de inmediato entonces a continuar con el tema que hemos estado tocando junto al pastor Joel Sandoval. Pastor, quedamos en la parte, yo diría, vital, donde estamos tratando acerca del buen samaritano, cómo la actitud de los que se esperaba, los líderes, aquellos que tenían el gran conocimiento de la época, tendrían que haber actuado en forma consecuente con la realidad y con la necesidad de aquel hombre. Sin embargo, Jesús plantea que alguien que ellos menos hubiesen imaginado fue el que precisamente actuó como debe actuar un genuino cristiano. ¿Qué lección importante sacamos de esto? La parábola dice que iba un hombre, no dice su origen, probablemente judío, y iba de una ciudad a otra, y en el camino lo asaltaron, lo golpearon, le robaron y lo dejaron tirado. Y pasa en primer lugar un sacerdote, probablemente miró para ambos lados, no dice el relato, pero tal vez temió por su propia seguridad y continuó. Al rato pasó un levita, otro descendiente de los sacerdotes, ¿no? Un religioso, el líder religioso, y ocurrió exactamente lo mismo. Y en tercer lugar dice que pasa un samaritano. En los tiempos de Jesús fue cuando más odiosidad existía entre los samaritanos y los judíos, era recíproco. Y la verdad que cuando Jesús cuenta este relato, esta parábola, está respondiendo a la pregunta que este doctor de la ley, este intérprete de la ley le hace. Recuerdas que habíamos mencionado la primera pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le responde que está escrito, él conocía las escrituras, Él le responde, ¿no es cierto?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, asimismo a tu prójimo. El Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta allí debiera haber terminado este encuentro con el intérprete. Y el intérprete, si realmente iba con un deseo genuino de aprender de Cristo, él se debería haber ido con esta respuesta de un escrito está que el Señor le da. Pero como iba con otras intenciones, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es allí donde Jesús inserta la parábola del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Puede ser aceptable que un líder religioso haga esta pregunta al Señor Jesús? ¿Quién es mi prójimo? No debiera ser aceptable. Debiera ser la primera persona. Se entiende que ya tiene, digamos, el bagaje de conocimiento, por lo menos, que le permita responder esta pregunta. Y que el reino de Dios es inclusivo. Que el reino de Dios, como vimos en capítulos anteriores, independiente de la condición en la cual estamos, el Señor nos llama, nos busca. No hay acepción de persona, sino que todo lo contrario, el Señor nos recibe, ¿no? No escogemos al prójimo, sino que estamos llamados, exacto, a amar a todos. Y es allí donde esta parábola recobra sentido, ya que este samaritano, exponiendo su propia vida, los dos anteriores dijeron, era como si dijeron, si me bajo, me va a pasar algo a mí. Y el buen samaritano dice, si lo dejo a él, va a morir probablemente. Entonces los líderes religiosos están enfocados en su propia seguridad y los otros sino que están enfocados en alguien externo. Lo toma, lo lleva a una posada y esto es lo sorprendente de la parábola, porque no solamente cura sus heridas, las venda, sino que también se queda en el mismo lugar donde él está. Y al otro día le dice al dueño de la posada, cuídalo, dale de comer y todo lo que gaste yo te lo voy a pagar a la vuelta, ¿no? Se entiende que era un viaje. Y la verdad que esta parábola es muy simple, muy ejemplificadora, ¿no? De la respuesta de quién es el prójimo, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, esta enemistad que había entre samaritanos y judíos. Pero dentro del pueblo judío también habían grupos, como por ejemplo los publicanos, ¿ya? Eran los romanos, cobraban impuestos, pero ocupaban a los mismos judíos, en este caso los publicanos, para que le cobraran a sus propios hermanos. Y los publicanos cobraban un poco más para sacar de ahí su paga. Estaban las rameras, las prostitutas, ¿no es cierto?, los pecadores, los enfermos, incluso los leprosos. Entonces estaba toda esta clasificación social. ¿A quién fue Jesús? Jesús fue a esas personas. Por ejemplo, dice la Biblia en Lucas, Lucas capítulo 5, verso 27, Jesús llama a Leví Mateo, no solamente a aceptar la verdad del reino, sino a ser uno de sus discípulos. En otra ocasión, Jesús recibe el pedido de un centurión romano, odiado también por los judíos. Y Jesús, siendo judío, él va, ¿no es cierto?, a la casa y este hombre dice, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Entonces, en otra ocasión, Jesús cuenta en Lucas 14 la parábola de los invitados a la cena. Habían personas que estaban, que les correspondía venir a la cena, eran los invitados. Pero ellos dicen, Señor, acabo de comprar un campo, déjame que vaya y lo cuide. Señor, acabo de comprar unos bueyes y tengo que ir a probarlos. O sea, los verdaderos invitados se excusan. Y el Señor, ¿no es cierto?, el que está organizando esta cena, le dice a sus criados, vayan por las plazas, vayan por las calles, inviten a todos. Y interesante, ¿no es cierto?, cómo Lucas, siendo un médico, describe esta invitación a los cojos, a los mancos, a los ciegos. O sea, en su experiencia como médico, él veía el sufrimiento de las personas no solo por la enfermedad, sino también por la segregación social. Entonces, aquí nos está mencionando el libro de Lucas, de que la familia de Dios o el reino de Dios está compuesto por personas que nosotros mismos muchas veces rechazamos. O sea, pasa a ser una familia nueva de la perspectiva espiritual. Exacto. Y la parábola del buen samaritano nos dice, cuidado, no solamente líderes religiosos, cuidado todos aquellos que decimos ser cristianos, que si rechazamos a alguien, estamos siendo o estamos cayendo en la misma categoría de el sacerdote y el levita que no les importó. Probablemente ellos llegaron a su destino y el otro día fueron a la sinagoga y tal vez se arrodillaron, oraron y le dijeron a Dios: Señor, te amamos. Interesante. Pastor, todos tenemos nuestra familia consanguínea, nuestro parentesco, y por supuesto amamos nuestro entorno, respetamos a nuestros seres amados. Sin embargo, cuando ya pasamos a ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra, esta familia se extiende hacia la iglesia. Y bueno, también puede ocurrir dentro del contexto de la iglesia que muchas veces puedan haber grupos que sean más selectivos en relación a otros, hasta excluyentes, lo cual indudablemente no sería la forma más adecuada de poder proyectar el cristianismo. ¿Cómo debemos estar nosotros en guardia? Satanás trabaja no solamente fuera de la iglesia, sino que también principalmente dentro de ella. Y a veces, a través de un acto de esta naturaleza, podemos estar perfectamente marginando a alguien de la posibilidad de ser parte de esta riqueza maravillosa que es la familia de Dios aquí en la tierra. En otra parábola dice que el enemigo fue a sembrar cizaña. Y cuando uno de los criados del Señor le dice: Señor, permite que vaya el arranque. Le dice: no, porque arrancando cizaña puedes también arrancar trigo. Deja que crezcan hasta el día de la cosecha. Por lo tanto, es una realidad de que en los grupos cristianos también existen puntos negativos. Y muchos de esos, ¿no es cierto? Y aquí Satanás aprovecha con muchos argumentos para que alguien que tenga la necesidad de Dios acuda tal vez a alguna congregación, pero por su vestimenta, tal vez por su condición económica, por su enfermedad y por muchos otros motivos, la persona se sienta y efectivamente es tal vez discriminada o segregada. O tal vez tolerada, pero sigue estando en una clasificación inferior al resto, o al menos así se siente. Cosa que jamás debiera ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para esto? El antídoto para esto es precisamente, tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con, yo no soy salvo porque hago el bien. Yo no hago el bien para salvarme, sino que yo hago el bien porque ya he tenido un encuentro personal con Cristo y Él me ha otorgado la seguridad de la salvación. O sea, es un fruto de... Exacto, es un fruto de una consecuencia, de una comunión. Entonces, cuando lamentablemente existan estas situaciones, probablemente esas personas están desconectados de la salvación que es Cristo Jesús. O sea, estarían revelando, en otras palabras, un grado de inmadurez cristiana que no permite que efectivamente los demás vean un atractivo especial en un ambiente tan unido que debiera ser, digamos, la iglesia o el pueblo de Dios. Creo yo que hay algo mucho más fuerte y mucho más poderoso, que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, nuestros amigos tienen que escuchar la voz del Espíritu Santo y Él va a ir cambiando esto, ¿no es cierto?, tal vez esta sensación de sentirse así. Es el mismo ejemplo de lo que le ocurrió a Cristo. Leví podía haber dicho: no, yo no soy digno de ser un discípulo. Las otras personas también, ¿no? María Magdalena, ¿no? Ella podría haberse apartado. Ella era una prostituta, tenía un estilo de vida. Entonces, pero aquí no solamente encontramos el llamado que Dios nos hace. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Zacarías capítulo 3, ¿no? Donde se muestra una escena y Satanás está acusando a los hijos de Dios. Siempre van a haber acusaciones. Siempre, tal vez, Satanás se las arregla para hacernos sentir que no somos dignos de. Pero nosotros debemos pensar inmediatamente en esta hermosa familia de Dios, el pueblo de Dios. Una familia no es perfecta porque somos seres humanos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando Cristo venga a buscar a esta familia de Dios, ¿no? Ahí vamos a ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y mientras tanto, aquí nosotros estamos luchando para que el Espíritu Santo nos vaya moldeando, nos vaya cambiando a la imagen de Cristo, para ir imitando el amor y el carácter de Cristo. Pero cuando hayan este tipo de errores, quiera Dios que el Espíritu Santo nos haga, como bien decías tú, unirnos, reconciliándonos, perdonándonos, confesando nuestras ofensas, ayudándonos los unos a los otros. Es como en la familia espiritual es como nuestra familia. No existen las familias perfectas. En algún momento hemos tenido alguna discusión, alguna riña con algún ser querido. Ha durado probablemente tiempo, ojalá no mucho, ¿no? Pero hay familias que han estado en enemistad por mucho tiempo. Hasta que llega el momento de la reconciliación, ¿no? Y, porque hay un lazo que nos une. Y en este caso, ¿no es cierto? Este gran maestro, con su autoridad, él nos vino a mostrar que hay una familia, ¿no? La familia de Dios, que debiera demostrar dos cosas muy importantes y que están encadenadas entre sí. Amor a Dios, pero también amor al prójimo, ¿no? Y que el amor a Dios tiene un fundamento, el conocimiento basado en la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios. Pastor, tomándonos finalmente de la parábola precisamente del buen samaritano, que muestra más que cómo podemos ser salvos, sino más bien cómo deben vivir los que ya son salvados, y creo que de alguna manera se grafica esto en la experiencia de cada uno de los protagonistas de esta historia, ¿qué mensaje usted entregaría a nuestros amigos televidentes, especialmente aquellos que a lo mejor se han sentido poco marginados o han sentido que no han actuado adecuadamente frente a tal o cual situación? Hay un mensaje positivo de parte del Señor, del gran maestro, y que es necesario escuchar. Correcto. Jesús, en el libro de Juan, dice que él conocía el corazón humano, y probablemente Jesús podría, o desde una visión humana, podría haber escogido a otras personas para ser sus seguidores. Otros más capaces, con mayor conocimiento, personas más hábiles. Pero el Señor escogió a aquellos que tal vez la sociedad rechazaba, aquellos que tal vez no se destacaban, aquellos que tal vez incluso se sentían traidores, estaban enfermos, tal vez con problemas en sus vidas. Pero a aquellas personas el Señor llamó, porque conocía el corazón, y era un corazón dispuesto. Probablemente, querido amigo, nosotros no seamos los mejores, Y lo más seguro es que hay personas mucho más capacitadas y mejores que nosotros, pero es a ti a quien el Señor está llamando, porque Él conoce tu corazón, porque tal vez está viendo tu corazón dispuesto, y somos nosotros que vemos todos nuestros problemas, limitaciones, obstáculos que autoimponemos para venir al Señor. Hoy el Señor te llama para que seas parte de esta hermosa familia, la familia de Dios, en donde todos somos llamados, independiente de la condición en que estemos. Bien, amigos, estamos ya finalizando el programa de hoy de Lecciones de la Biblia, por supuesto con una especial gratitud a cada uno de ustedes que han estado ahí compartiendo este mensaje junto a nosotros. Queremos dejarles desde ya invitados, Dios mediante, para el próximo programa y por supuesto que sigan conectados directamente con toda la programación de lo que es el canal Nuevo Tiempo. Que Dios les bendiga, gracias Pastor por habernos acompañado y será hasta la próxima.